llovió arrastrado por las cunetas mis sentimientos y mis sufrimientos. Amantes bajo el aguacero, muy enamorados, y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado, y sufro cada gota de lluvia caída en una tarde gris. Se ha llevado un poco de tu amor debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan y mi corazón que me causa penas y dolores, la lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata, cada gota de lluvia cae.